¿Cuántos de ustedes han sido edificados? Edificados. Sobre la palabra que ha sido compartida en este lugar las últimas semanas. Si yo le preguntara a usted, ¿qué tanto ha entendido del valor de la reforma? ¿Quién podría decir, pastor, yo entendí lo que nunca había entendido hasta el día de hoy? ¿A cuántos de ustedes pudieran decir, pastor, lo que yo he aprendido ha ayudado a mi crecimiento espiritual? ¿Cuántos? Bueno, el propósito de la palabra, hijos, no es que se quede almacenada en un cuaderno, tampoco que se quede en su mente. El propósito de la palabra que se predica es que produzca transformación en su carácter. Es que produzca transformación en todo su ser. Esta congregación no predica sermones motivacionales. No es que no sean importantes. Nuestro enfoque de la palabra es una palabra bibliocéntrica y cristocéntrica. Y durante los últimos meses y semanas hemos estado predicando exclusivamente sobre asuntos y temas doctrinales, porque es lo que edifica, es lo que da fundamento, es lo que da solidez. Hemos venido trabajando durante ya 6 semanas atrás sobre el tema el valor de la reforma. Hemos podido escuchar y conocer un poquitico la historia de Martín Lutero, pero vamos a hacer algo, y es que al finalizar el próximo sermón, el próximo domingo, con ayuda del Señor, vamos a editar todos los sermones, que han sido 7 sermones sobre el valor de la reforma, y los vamos a editar en un DVD o en un CD para que usted los pueda tener, los pueda regalar o los pueda volver a escuchar desde su equipo, desde su, o lo pueda entregar a alguien. Porque queremos condensar toda la serie de una manera particular. Permítame hacer una pequeña recapitulación para adentrarme en la palabra que quiero compartir esta noche. Iniciamos hablando sobre lo que se conoció como la Gran Reforma Protestante. Todo el meollo surgió cuando la iglesia perdió el rumbo, la iglesia se desenfocó y la iglesia empezó a vender salvación por obras, a vender perdón por indulgencias. La gente iba a lugares y daban una limosna para besar imágenes. Entre ellas, besaban una calavera que decían era la calavera de Juan el Bautista. Y al besar la calavera de Juan el Bautista, se reducían tremendamente los años de condena en el purgatorio, eso decían. Y por todo esto fue que se levantó un celo en el hombre, en un monje alemán llamado Martín Lutero, y él levantó su protesta en contra de la doctrina, escúchelo, no en contra de la iglesia. Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia. Martín Lutero quiso que la iglesia volviera a la doctrina. Pero yo hace unos días atrás le dije a usted que hay personas que, aunque conocen su equivocación, no quieren corregir. Y esto pasó con la iglesia. La iglesia no quiso corregir el rumbo de su distorsión teológica y siguió igual. Lutero y otro grupo de reformadores salieron y se conocieron como los protestantes. De ahí surgió lo que hoy es la iglesia evangélica, que fue el resurgir de la iglesia primitiva, de la teología paulina, de la enseñanza de los apóstoles. Los reformadores del año 1500 volvieron al valor de la palabra. Esta revolución produjo una transformación social, pero sobre todo trajo una claridad frente a la obra redentora de Cristo, porque todo se basó en la obra redentora de Cristo. volvió a tomar relevancia de una manera impresionante y Cristo se convirtió en el eje central de la iglesia, hasta el punto en que se levantaron los cinco pilares doctrinales conocidos como las cinco solas. Las cinco solas. Y las cinco solas fueron los cinco tratados teológicos sobre los cuales se fundamentó la iglesia. La primera sola fue solo escritura o solo palabra. ¿Qué significaba esto? Que aunque había muchos documentos de hombres, aunque habían concilios de iglesias, aunque estaba la voz papal, los reformadores dijeron: la única autoridad escrita, la única autoridad que tiene la iglesia es la palabra. Si la palabra lo dice, lo creemos. Si la palabra no lo dice, no lo hacemos. Por eso la iglesia evangélica no adora imágenes, no adora a María, porque ninguna de nuestras Biblias nos dice que debemos hacerlo. Ese es el principio de solo escritura. Pero después hablamos de solo, no, solo Cristo. Y se entendió que Cristo era el centro de la doctrina, el centro de la adoración. Jesucristo era el fundamento y el eje central de la vida del creyente. Es el motivo por el cual la iglesia existe, se llama Cristo. La semana pasada hablé sobre solo gracia. Fue un sermón basado en Efesios capítulo 2, que creo que fue mucha bendición. Hoy nos corresponde hablar sobre la cuarta sola, sola fe. Y la palabra sola, en latín se decía sola fide, que significaba solamente por fe. Solamente por fe. Cuando se habla de la doctrina de solo fe, significa que solamente el fundamento es la fe. Les voy a hacer una pregunta cauciosa. Bueno, no, esta pregunta es una pregunta interesante. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el versículo o el texto de la Biblia más importante? ¿Ustedes qué dirían? Claudita, ayúdame con las niñas, por favor. Otra vez. ¿Cuál considera usted que es el texto más importante de la Biblia? A ver, escucho. Efesios 2:8. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos y no por obras. Porque por gracia sois salvos y no por obras. Bueno, un bello texto. Pero no es. Otros podrían decir: pastor, el texto más importante de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno podría decir, ese es el texto más importante, pero para la mayoría de teólogos, ese no es el texto más importante de la Biblia. ¿Cuál? No, no te escucho, Lenita. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podría ser, pero no es. Ah, no, pero bueno, van bien. Ese. ¿Romanos qué? ¿Qué dice? Muy lindo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. Bueno, lindo, pero no es. Bueno, no es fácil. No es fácil. ¿Cuál? 1:17. Más el justo por su fe vivirá. Es un texto sumamente importante, pero no es. Pero tiene que ver por ahí. Por favor, mire, escuche. La gran mayoría de teólogos han dicho que el texto, escuche, más importante de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 28. Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 28. A la gran mayoría de nosotros nunca se nos hubiera ocurrido creer que para la mayoría de teólogos este es el texto más importante de la Biblia. Me gustaría leerlo desde el versículo 20. Romanos 3:20 dice: ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, repita conmigo, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para algunos que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. A primera lectura usted dice: ¿esto qué tiene? ¿Por qué es de los mejores textos? Si no me sacó una lágrima, no sacó un amén, no dijo un gloria a Dios. Porque es que, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que ni siquiera lo entendimos. ¿Cierto? Porque no es fácil, pero bueno, mi tarea esta noche es tratar de ayudar a entender este texto. Vamos a hablar hoy sobre el tema, ¿cuál? Sola fe o solo fe. Sola fe o únicamente por fe. Miren esto, Martín Lutero dijo esta frase. Escúchelo, por favor, escúchelo. Martín Lutero dijo: sola fe es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o se derrumba. Escúchelo. Sola fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se mantiene, ¿o qué? O se derrumba. Algunos compararon la figura de la sola fe con la imagen mitológica de Atlas alzando el mundo. ¿Ustedes se han visto Atlas así? ¿Sí lo vieron? Un muñequito ahí cargando el mundo a cuestas. Y algunos dijeron: así es sola fe. Dijeron: Atlas es la fe y el mundo es la iglesia, la que sostiene la fe. Claro, algunos dijeron: no paganice esto. Bueno, pero pues me parece que como ilustración es valiosa entenderla, ¿cierto? Hubo un teólogo llamado Bucher, un teólogo de principios del siglo pasado, y Bucher dijo esta frase, pónganle cuidado, dijo: el que se equivoca en esta doctrina se equivoca para destrucción eterna. Wow, escuchen, otra vez. El que se equivoca en esta doctrina se equivoca para salvación o para destrucción eterna. Hijos, hay doctrinas en las que nos podemos equivocar, pero no en la sola fe. Le doy un ejemplo. Usted o yo nos podemos equivocar en la doctrina de la escatología bíblica. ¿Qué es la escatología bíblica? Los eventos futuros. Nos podemos equivocar en identificar el anticristo, nos podemos equivocar en el rapto, nos podemos equivocar en las fechas tribulacionistas, nos podemos equivocar, escúchelo, pero esto no va a afectar nuestra fe eterna. Nos podremos equivocar en el tema de la angeliología, ¿qué significa? En el valor de los ángeles, en la doctrina de los ángeles, cuántos ángeles hay, si los ángeles están, en eso nos podemos equivocar. Los niños que se queden, muñeca, siéntate, escucha el sermón y verá que te va a servir. Nos podemos equivocar en la doctrina de los dones espirituales. ¿Quién tiene más dones? ¿Quién tiene más unción? En eso nos podremos equivocar. Nos podremos equivocar en la doctrina de la sanidad interior. Algunos dicen que no hay que hacerlo, otros dicen que hay que hacerlo. Pero definitivamente nunca nos podremos equivocar en la doctrina de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la manera en la cual usted se enfrente a ella determinará su eternidad. Por favor, entiéndame esto. El ser humano determinará la eternidad de su existencia basado en la justificación o cómo es justificado delante de Dios. Solo fe no significa simplemente creer. Si yo le preguntara a usted, ¿usted cree en su salvación? ¿Usted qué me diría? Oiga, ¿qué? Debí dudar. La pregunta. Y aquí es donde me llama la atención. El problema del creer es saber en qué creo. Escuche lo que le voy a preguntar. La pregunta: ¿en qué cree usted? ¿Usted entiende lo que cree? Se la cambio. ¿Usted entiende lo que Cristo hizo por usted para justificarlo por la fe? Si usted pudiera en 2 minutos justificar su salvación eterna, ¿cómo lo haría? Alguno diría, pastor, es que yo hubo un día en el que yo estaba muy mal y yo sentí que una lucecita entró a mi habitación y yo oré al Señor, hice una oración de fe y me arrepentí y desde ahí todo cambió. ¿Usted cree que eso es justificación por fe? El problema de muchos creyentes, el problema de muchas personas por la cual su vida tiene tantos altibajos, por la cual su condición de vida entra y sale del Señor, como que juega con Dios, como que no valora la salvación, como que no valora su conversión, como que uno no sabe si nació de nuevo o no, si es convertido o no. Una de las razones por la cual la mayoría de gente que está en esa condición vive así es porque no tiene claro lo que significa el fundamento de la justificación por la fe. Ahora, me propongo durante los próximos minutos explicar o tratar de explicar Romanos 3, del 21 al 28. Y quiero que por favor tome su Biblia, ábrala por un momento. Y quiero partir con esto, por favor. ¿Cómo inicia el versículo 21? ¿Cómo inicia? Pero ahora. Bueno, cuando yo le digo a usted, mija, pero ahora todo es así. ¿Usted en qué piensa? Entonces, ¿la pregunta obligatoria cuál es? No. Bueno, pastor, ¿y cómo era antes? Bueno, pastor, ¿y entonces cómo funcionaba antes? Porque cuando Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas, por la ley y los profetas. Aparece Pablo diciendo, devuélvete, dijo, Pablo diciendo que a partir de ahora nosotros somos justificados a partir de la justificación en Cristo. La pregunta, ¿cómo se justificaba el ser humano antes? ¿Cómo era la manera en la cual la gente podía no salvarse, pero por lo menos intentar calmar su conciencia con Dios? ¿Cómo era la forma? Permítame, quiero que se detenga por un momento y observe el versículo 21. Le voy a hablar de cómo era antes. Si la Biblia dice ahora, significa que hubo un antes. ¿Cómo era ese antes? Quiero que por favor nos detengamos primeramente en el versículo 23. 3:23 dice así: por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de Cristo, ¿quién estaba justificado delante de Dios? Todos estaban separados de Dios. Y quiero que por favor usted pueda entender la connotación de lo que Pablo está hablando. Ahí en el capítulo 3, váyase al versículo 10 y mire lo que Pablo dice, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Antes de Cristo, toda la humanidad estaba perdida. Ahora, esto todavía sigue sucediendo hoy. El ser humano común y corriente, que no ha tenido un encuentro con la obra redentora de Cristo, esta es su condición. Separado de la gloria de Dios, y como decía Efesios, muerto en sus delitos y pecados. Porque lo que marca la diferencia es Cristo. Déjeme decirle que aunque Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, hoy hay personas que todavía parece que vivieran en la época del Antiguo Testamento, porque aún no se han encontrado con Cristo. Aunque estamos en el 2017, siglo 21, hay algunos que todavía viven en el antes, no en el ahora. Pregúntele que está al lado suyo, ¿en dónde vive usted? ¿En el antes o en el ahora? Por favor, volvamos al capítulo 3:21. Pero ahora, escúchenlo. ¿Aparte de qué? Escúchenlo. Lo primero que les dije es que todo el ser humano estaba apartado de Dios. Pero lo segundo que le quiero decir es esto. La ley, por favor, aquí dice, la ley, ¿qué era la ley? La ley era la normatividad que Dios había establecido con el pueblo judío. Era un código, una cantidad de leyes, de códigos, de manuales, para que el ser humano pudiera caminar en Dios. La ley tenía algunas funciones específicas, por favor. Quiero que mire por un momento cuáles eran las funciones de la ley. Y básicamente le voy a nombrar dos. Por favor, mire el capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento. Escúchelo. Primero, ¿cuál era la primera razón por la cual Dios colocó la ley? La primera razón era esta. Le voy a dar tres razones. Una, primera razón, para revelar en el corazón del hombre el pecado. Primera razón, para revelar en el corazón del hombre el pecado. ¿A qué me refiero? Pablo dijo, si no hubiera existido la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque la ley describía lo que debía hacerse y lo que no debía hacerse. Por favor, entiéndame en esto. Hace tan solo 6 meses circuló o apareció en Colombia lo que se conoce como el código de policía. 6 meses atrás, usted podía encontrar a una persona en la calle haciendo chichí en una pared, en un poste, y no era pecado, no era problema, no era demandable, no pasaba nada. Usted podía ir por la calle con su perrito y su perrito podía botar el excremento en el piso y no pasaba nada. Usted podía estar al frente de una familia de costeños ruidosos, con parlantes así de grandes, y ay hombre, olvidarles imposible, ¿cierto? Y no pasaba nada. Pero ahora el código de policía dice que todo eso son infracciones, ¿a qué? Cuando se da el código, la gente descubre que hay cosas que no se deben hacer. La ley fue dada para que el hombre supiera que habían cosas que no se debían hacer. Entiendan en esto, por favor. ¿Usted cree que a nosotros la prohibición nos ha evitado el error? Por ejemplo, usted va por la calle, carretera. Usted encuentra un letrerito que dice 40 kilómetros por hora. ¿Usted reduce? No. Son las 6 de la mañana. Usted está en las 19 con 20. 6 de la mañana. El semáforo está en rojo. Usted mira para allá. Mira para allá. Usted dice, a esta hora no hay ningún guarda. ¿Por qué? Usted sabe que eso es un problema, pero escúchelo. La ley se colocó para que el hombre pudiera tener conciencia de que hay pecado. Segundo, escúchelo. ¿Para qué se estableció la ley? A mí esto me parece interesante. Para restringir y minimizar el pecado. Por favor, escuche esta frase. Poner freno al desenfreno del hombre. ¿Usted se imagina el ser humano sin ninguna cohibición ni prohibición? Padres que están en ese lugar, papás, imagínese que usted no le colocara a su hijo normas en la casa, ni horas de llegada, no le restringiera nada, que su hijo pudiera llegar a la casa con los amigos que quisiera, que se quedara a la hora que quisiera, que hiciera lo que quisiera. ¿Usted se imagina cómo sería su casa? Aunque muchos niños quisieran que la vida fuera así, la ley restringe para que ellos no se desenfrenen. Las normas tratan de frenar ese caballo brioso que hay en ellos, impetuoso, alborotado. La ley trata de regularlo. Esto fue lo que hizo la ley. Lo tercero que hizo la ley, y esto me fascina a mí, lo tercero que hizo la ley fue demostrarle al hombre la incapacidad por su naturaleza de cumplir a Dios. Escúchenlo. Por más que el hombre tratara, por más que el hombre intentara, por más que el hombre luchara, el ser humano nunca podría cumplir los estándares de Dios. Nunca. Le hago una pregunta. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿Cristo vino a cumplir la ley o a abolir la ley? ¿A qué? ¿O a abolirla? A cumplirla. Escúchelo. El único ser en toda la historia de la humanidad que pudo cumplir completamente la ley fue Cristo, nadie más. Porque la ley tenía un propósito: decirle al hombre, todo lo que tú trates en tus fuerzas será imposible. Tú necesitas voltear a buscar otra puerta de escape. Y esa puerta de escape se llama Cristo. Así era antes. Antes la gente era salva por la ley. Segundo, antes la gente era salva por las fiestas, por las celebraciones, por las ceremonias. Imagínese esto. Había una ceremonia que se llamaba la fiesta de la expiación. Era una fiesta que se hacía una vez al año, donde mataban un animal. Cada persona tenía que llevar un becerro, un cordero, un ternero. Y la persona colocaba la mano sobre el animal. Y la persona le decía al animal: transfiero mi pecado a ti y tu sangre redimirá mi culpa por un tiempo. Ese día era el día de mayor sangre en Israel. Se derramaba sangre por todo lado. La sangre la llevaban a un lugar que se llamaba el propiciatorio, en el lugar santísimo. Y ahí se aplacaba la ira de Dios. ¿Sabe cuántas veces hacían esta fiesta al año? ¿Cuántas veces? Una vez al año. Déjeme decirle algo. Estas obras solo traían paz temporal. Escúchenlo. Solo justificaban hasta el próximo pecado. No quitaban la culpa. No quitaban la vergüenza. Niños, no le borraba al hombre el historial, el data crédito. No se lo borraba. El hombre vivía con una culpa y una conciencia sucia. Cuenta la historia que esto fue lo que mortificó a Lutero. Porque Lutero había hecho un voto de santidad. Lutero había hecho un voto de castidad. Lutero se confesaba 5 o 6 veces al día. Y después de haber terminado todo un proceso humano para santificarse, terminaba el día mortificado, entendiendo que él todavía estaba sucio, entendiendo que en él todavía había pecado, y él se sufría. Este hombre casi se vuelve loco. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque por medio de las obras, por medio del esfuerzo humano, por medio de la ley, el hombre no podía justificarse. El problema de hoy, de muchos movimientos evangélicos, de muchas religiones, es que siguen colocándole a la salvación la ley, las obras, los sacrificios. Y usted encuentra gente, hermano mío, que aunque viene a la iglesia, que aunque lleva años de cristiano y de bautizado, muchos de ellos hoy cuestionan si son salvos o no. Muchos hoy se preguntan: aunque yo me bauticé y aunque yo hice una oración de fe, yo no sé si al morirme me voy para el cielo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que a la obra de Cristo debemos colocarle obras humanas. Y cuando usted le coloca obras humanas, escúchelo, usted se va a volver una persona esclava de tratar de justificarse delante de Dios. Y déjeme decirle que por más que lo intente, usted nunca podrá justificarse delante de Dios. Usted puede meterse en 40 días de ayuno. Usted puede leer la Biblia en un día. Usted puede, hermano mío, hacer como hacían en la iglesia primitiva, ofrendar su casa, ofrendar su carro, dar todo y seguir igual. ¿Por qué? Porque mientras usted pretenda que es por medio de las obras, su vida va a ser vacía, culpable y miserable. La redención del ser humano es por fe en la justicia de Dios. Por eso aparece, papi, versículo 21. Por eso aparece. Pero ahora, Pablo está diciendo, Cristo marcó un antes y Cristo marcó un después. Él fue el que hizo que todo fuera diferente. Ahora, permítanme explicarles por qué este texto se convirtió en la columna vertebral del tema de la justificación. Porque aquí usted va a encontrar unas palabras que no aparecen en otros textos. Por favor, empiece a mirar conmigo. Permítanme dar una lectura. Dios establece una progresión que en ella se muestra la redención del hombre. Y aparece una serie de palabras interesantes. Por favor, me gustaría que usted pudiera subrayar estas palabras. Si usted no es de los que siente que peca al rayar la Biblia. Porque algunos dirán, pastor, es que la Biblia dice que no se puede añadir nada, ni quitar nada. Sí, entonces, pero escuche, subraye palabras como estas. Ley, ahí aparece ley. Justicia de Dios, y en el versículo 24 dice justificados. También aparece fe en Jesús, en el versículo 22. Aparece una frase que dice, para todos los que creen. En el versículo 24 aparece justificados por su gracia, redención. Ahora mire el versículo 25. Propiciación y sangre. Escúchelo. Estas palabras condensan la progresión teológica de la redención humana. Los teólogos dicen, en estos 8 textos está organizada sistemáticamente y expuesta sistemáticamente la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cuánto la quieren aprender? Entiéndame esto. La comprensión de la justificación por la fe le va a dar a su vida de creyente un peso diferente. Va a colocar en usted una fe diferente. Va a colocar en usted un valor diferente. Por favor, mire conmigo el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Y por qué? Ahora, si yo le preguntara, hijo, si yo le preguntara, ¿qué pasó en este versículo? Mírenlo bien. Pero ahora, aparte de la ley, ¿sea qué? Pregunta, ¿qué pasó? La justicia. Ajá, sí. ¿Saben cuál fue la apreciación que yo le di? Si la quieren apuntar esta. En Cristo aparece una nueva ley, conocida como la ley de Cristo o la ley de la fe. Por favor, entiéndeme en esto. Hasta Cristo, el ser humano vivía bajo la ley de Moisés, bajo los 10 mandamientos. Pero ahora, Pablo dice, pero ahora se ha manifestado aparte de esta ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Por favor, miren lo que dice este texto, el versículo 27, ahí mismo donde estamos mirando, 3:27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? Niños, en Cristo apareció una nueva. Esta ley tiene nuevos códigos. Esta ley tiene nuevos valores. Esta ley no está grabada en tablas. Esta ley está escrita y grabada ¿en dónde? En nuestro corazón. Nosotros no caminamos bajo la ley de Moisés. Entonces usted me dirá: pastor, entonces se puede adulterar. Yo le digo a usted: si en la nueva ley de Cristo se puede, hágalo. ¿Se puede adulterar en la ley de Cristo? ¿Se puede emborrachar en la ley de Cristo? ¿Se puede tener amargura en la ley de Cristo? ¿Se puede hablar mal del hermano en la ley de Cristo? La ley de Cristo siempre fue una ley moral mayor que la ley de Moisés. Hoy, si usted me pregunta, pastor, ¿y cuántos códigos son? No sé. Solo sé que por causa de Cristo, un nuevo código de valores se abrió. Porque esta es la ley en la que nosotros hoy operamos. Y hay cosas, escúchelo, que usted va a hacer. Y de pronto eso que usted va a hacer no está en el código del Señor. Y el Espíritu Santo desde adentro lo constriñe a usted. Y le dice el Espíritu Santo desde adentro: ¿y usted qué está haciendo aquí? Y usted empieza a contristarse. Y usted empieza a entristecerse. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no está en la ley de la fe ni en la ley de Cristo. Porque esta ley no es una ley que está en la memoria. Es una ley que está en el corazón y en el espíritu. Y el que nos la recuerda es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Cuando Cristo viene, empieza una nueva ley, la normatividad de los justificados. Sigo leyendo. Quiero ir tratando de explicar el texto. Versículo 21 y versículo 24. A mí esto me fascina. El 21 dice: manifestado la justicia de Dios. Wow. Y versículo 24: siendo justificados gratuitamente. Pregunta: ¿es lo mismo la justicia de Dios que la justificación gratuita? Por favor, piense la pregunta. ¿Es lo mismo la justicia de Dios que la justificación gratuita? La justicia de Dios, hijos, tiene que ver con el carácter de Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios justo, santo. Y por ser un Dios santo, Él no tolera el pecado. Y la semana pasada hablamos en Efesios y dijimos que había unos hijos que se llamaban los hijos de ira, y los hijos de ira estaban expuestos al juicio del Dios Santo, al Dios justo y al Dios Santo. No lo conmueven las lágrimas del hombre, no lo conmueven los actos de constricción del hombre, no lo conmueven las buenas obras del hombre, no la conmueven. Lo único que sirve para justificarnos a nosotros ante un Dios justo es la justicia de Cristo. Nosotros hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo. Le digo que es la justificación, póngale cuidado. Justificación es el acto de la gracia de Dios por medio del cual nos extiende un certificado de absolución, declarándonos inocentes. ¿Sabe qué es la justificación? ¿Un certificado de qué? ¿Un certificado de qué? De absolución. Usted tiene un documento, el documento se llama la obra de Cristo. Cuando Satanás viene a culparte y a señalarte, cuando Satanás viene a golpear tu corazón, Pablo dice: que nosotros, que nadie nos puede culpar. Mire Romanos 8, no la quiero leer, sino la quiero decir mal. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan con, no los que andan conforme a la carne, sino conforme a qué. Escúchelo. Nosotros hemos sido justificados. Hijos, la obra de Cristo a nosotros nos dio un certificado de absolución del pecado. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo entiendo esto? Pastor, ¿cómo es posible que Dios haya pasado mis pecados por alto? Escúchelo. Alguien tuvo que pagar sus pecados. ¿Quién los pagó? Ahora, entiéndame en esto. ¿Sabe qué fue lo que pasó con usted y conmigo? Que nosotros, bien malos que éramos, ya no tanto, pero éramos malos. ¿Sabe lo que hizo el Señor, el Padre? Escúchelo. El Padre, a mí esto me fascina, colocó en nosotros la justicia de Cristo y cargó sobre Él la injusticia de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él se llevó todos nuestros pecados. Y ahora por Cristo, escúchelo, la justicia de Cristo está en nosotros. Niños, cuando el Padre te ve a ti, ve la justicia de Cristo en tu vida. Cuando el Padre te ve a ti, ve la sangre de su Hijo Jesucristo sobre tu vida. Nosotros fuimos justificados ante el justo por la obra redentora de Cristo. Por eso Pablo dice: pero ahora, ya no es por ley, ya no es por obras, ya no es por fiestas, ya no es por ceremonias, es por la justicia de Cristo. Sigo leyendo. Ese versículo 22 me fascina. Y la justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por favor, entiendan en esto. Solamente el ser humano puede ser redimido por tener fe en quién. El problema de la fe es que muchos de nosotros tenemos la fe equivocada. Escúchenlo. Hay personas que le tienen fe a la fe. Hay personas que le tienen fe a la oración de ciertas personas. Hay personas que le tienen fe a cierta matica medicinal. La fe se tiene que fundamentar única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Escúchelo. Para todo el que cree. Este es un cuarto principio que a mí me fascina. Y es que la salvación es para todo el que cree. Permítame lo que dice, le voy a leer lo que dice la versión Lenguaje Sencillo de Romanos 3:21. 3:22 dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Niños, a Dios no le importa tu color, ni tu raza, ni tu abolengo, ni tu pedigrí. A Dios no le interesa su cultura, su educación, ni su barrio. Si eres pobre, si eres rico, si eres bonito, si eres feo, si eres flaco, si eres gordo. A Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es que a ti solamente se te ha dado una condición para ser justificado. ¿Cuál es? Creer en la obra de Cristo. ¿Qué hay que creer? Uno, que con Él se abrió un nuevo camino, un nuevo tiempo. ¿Qué hay que creer? Que por Él he sido justificado, perdonado, amado. ¿Qué hay que creer? Por favor, mire el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Niños, fuimos salvos por una gracia que se nos dio, ¿cómo? ¿Cómo? Gratuita. ¿Cuánto tuviste que dar? ¿Cuánto tuviste que pagar por este amor, por esta redención, por esta salvación? Nada. Nada. Escúchelo. A la gente de afuera esto no le cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que yo siendo tan malo? Bueno, no, yo no. ¿Cómo es posible que el que está al lado mío siendo tan malo? Escúchelo. Porque nosotros siempre seremos más buenos que el que está al lado. ¿Cómo es posible que el que está al lado mío, siendo tan malo, el Señor no lo ponga a pagar unas cuantas penitencias? El Señor no lo ponga a sufrir un poquitico. ¿Cómo es posible que este, con todo lo que ha hecho, que solamente necesita creer, y solamente por creer va a recibir una gracia? ¿Cómo? Gratuita. Esto no nos cabe en la cabeza. Pero déjeme decirle que así opera la obra redentora de Cristo. Porque la Biblia dice: porque no es por obras, para que ninguno se gloríe, es por la fe en el Hijo de Dios. Por eso este texto, hermano mío, tiene una carne teológica impresionante. Se habla de una nueva ley. Se habla de que hemos sido justificados ante el justo. Se habla de que todos podemos entrar, que solamente se nos da un requerimiento y se llama creer. Y que el creer nos va a dar una gracia sobrenatural y gratuita. Ah, pero mire esto. Por su gracia, ¿mediante qué? Por favor, explíqueme lo que significa la palabra redención. ¿Cómo, Dani? Rescatado. Mire, la palabra redención en el concepto teológico indica adquirir, comprar o rescatar. En Colombia, el concepto de rescate lo entendemos. Porque en Colombia es la nación de más secuestros de Latinoamérica. No sé si del mundo. Pero todos nosotros tenemos en nuestro recuerdo personas conocidas que fueron secuestrados. O tenemos en nuestro recuerdo aquellos actos heroicos donde hubo grandes liberaciones de secuestrados. La Biblia dice que nosotros habíamos sido vendidos al pecado. La Biblia dice en Efesios, la semana pasada nos hablaba que el diablo nos dominaba, que el mundo nos dominaba, que la carne nos dominaba. Éramos esclavos del pecado. Ahí aparece el Salmo 40. Ayúdeme si es el Salmo 40 que dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y me hizo salir del pozo. ¿De la qué? Nosotros estábamos en un pozo de muerte, en lugares de cautividad, destruidos, descarriados, sin vida. Escúchelo. Y Cristo vino, nos redimió. Ah, Satanás le dijo: no, Señor, esta gente no se puede rescatar con solo oraciones. Ah. Satanás le dijo: si tú quieres rescatarlos, dame tu vida. Jesucristo pudo evitar la cruz. Jesucristo pudo evitar la muerte. Max Lucado dijo que a Jesús no lo retuvieron los clavos en la cruz. Lo que retuvo a Jesús en la cruz fue el amor por nosotros. Porque cuando Él moría en la cruz, nos rescataba. Esto significa redención. Dígale al que está al lado suyo, usted fue rescatado, hermano. Donde usted estaba no salía. Quien lo tenía preso era más poderoso que usted. Pero Cristo nos redimió. Cristo nos rescató. Cristo nos salvó. Sigo leyendo. Mire esta belleza de texto, por favor. Versículo 25. A quien puso como. A quien puso como. Por favor, como decía el abuelo, cójame ese trompo en una uña. Explíqueme lo que significa la palabra propiciación. ¿Ah? Diga algo, cualquier cosa, diga, pastor. A ver, ¿qué cree usted que es propiciación? Ah, la propiciación era esto. Alguien tenía que aplacar la ira del Dios justo. Y la propiciación fue que un justo se colocó en nuestro lugar. Sufrió la muerte, sufrió el desprecio, sufrió la humillación. Y la ira que caía sobre nosotros fue puesta, imputada, traspasada a Cristo. Todo el pecado del mundo fue puesto en Cristo. Por eso dice la Biblia que en el día en que Jesús estaba muriendo, el cielo se oscureció y Jesús clamó desde la tierra: Elí, Elí, lama sabactamí, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús sabía que el Padre en ese momento lo había abandonado. ¿Por qué lo había abandonado? Porque la ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo. Y ante el dolor de su Hijo, el Padre prefirió callar y cerró los ojos. Porque el Padre sabía que la única manera de redimir al mundo caído era con la propiciación de Cristo. Cristo fue nuestra propiciación, el que cargó en nosotros la culpa. Él llevó en nosotros la vergüenza. Él llevó por nosotros el castigo. Por Cristo fuimos propiciados. Y mira lo que dice el texto. A quien Dios puso como propiciación. ¿Por medio de qué? Mire, de la sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Los pecados qué? A mí esto me fascina. El término pasar por alto. ¿Sabe lo que significa esto? Escúchelo, pasar por alto. Es como si usted se diera cuenta quién se le robó el celular. Y usted sigue derecho, ¿sí cómo está? Y siguió derecho y se fue. Usted lo vio, se enteró, pero ¿usted qué hizo? Pasó por alto. ¿Sabe cómo se llama esto en la Biblia, en la doctrina? Esa expresión de pasar por alto se llama expiación. Y la expiación es un acto que solamente se hace por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo nos cubrió. la sangre de Cristo nos limpió, la sangre de Cristo nos redimió. Y cuando Dios nos ve a nosotros, Él pasa de largo. No solamente perdonando nuestros pecados presentes, no solamente perdonando nuestros pecados pasados, sino aún redimiendo nuestros pecados, ¿qué? Futuros. Porque déjeme decirle que el Señor ya sabe cuántos pecados vamos a cometer hasta el día de nuestra muerte. Escúchelo. No se destroce cuando peca. Dios ya sabe que tú ibas a pecar. Pero quiero que entiendas algo. El Señor está llamándote para que tú corras a esta cruz y le digas al Señor: derrama tu sangre preciosa sobre mí, porque yo quiero vivir una vida limpia, santa y justificada para ti. Ningún texto de la Biblia recopila tanta información doctrinal sobre la redención y la fe como Romanos 3:21 en adelante. Porque aquí nos plantea toda una cronología sistemática de la obra redentora de Cristo. En conclusión, termino diciendo esto. Antes no teníamos esperanza, pero ahora, usted no tiene que aprenderse las palabras. Usted no tiene que llegar a la casa y decirle: soy justificado, soy propiciado. No tiene que llegar a eso. Simplemente usted debe decir: ahora por Cristo he sido justificado y perdonado para vida eterna. Para vida eterna. No hice nada, no lo merecía, simplemente creí y por creer alcancé redención. Hermano mío, Pablo solo quería plasmar en el concepto y en el conocimiento de la iglesia que esto no es por obras para que ninguno se gloríe, que todo depende única y absolutamente por Él. Si yo preguntara en esta noche, y quisiera terminar con esto, ¿qué conclusión yo le daría a esto? Versículo 26, mire lo que dice. Con la mira de manifestar en este. ¿En este qué? Por favor, llévese estas conclusiones. Primera conclusión. Estamos en el tiempo de la justicia y la gracia de Dios. Este es el tiempo de la gracia para usted. Este es el tiempo de la justificación para usted. Hermano mío, no me pregunte si habrá un mañana. Yo no sé si los que estamos aquí vamos a amanecer mañana todos. Pero hoy es nuestro día de gracia. Es el tiempo de nuestra gracia. Dígale al que está al lado suyo: hoy es su día. El versículo 26, mira cómo termina el versículo 26. A fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo justifica al que tiene fe en Él. Escúchenlo. Cristo justifica al que cree en su obra. Cristo justifica al que coloca su confianza absolutamente en Él. Él lo justifica. Tercera premisa que te tienes que llevar. 27 y 28. El 28 lo leo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tercera premisa que nos debemos llevar: queda excluida la intervención del hombre en la sola fe. Lo único que tú haces es creer. Y la cuarta premisa, y termino, versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la circuncisión. Pablo dijo: los judíos o los gentiles serán justificados por el mismo medio. ¿Cuál? La fe. Todos seremos justificados solo por la fe en Cristo. ¿No le gustaría en esta mañana, en esta noche, decirle al Señor: hoy he determinado creer solamente en ti? ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Cierra tus ojitos, por favor. Solo te pide creer. Ahora, hoy no vas a creer en un vacío. A ti no se te mandó a repetir una oración de fe. A ti no se te pidió tomar un curso de bautismo. A ti no se te está pidiendo adherirte a la membresía de una congregación. A ti te están diciendo: coloca tu fe solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Determina en esta mañana, en esta noche, decirle a Jesucristo: toda mi fe está puesta únicamente en ti. Dale al Señor en esta noche gracias por la obra de la cruz del Calvario. Dale gracias. Vamos, empieza a adorar, empieza. Abre tu boca. Abre tu boca. Tienes que entender lo que pasó contigo, vamos. Entiende lo que pasó contigo. Te sacaron de la muerte. Te redimieron, te compraron, te rescataron. Se llevaron el pecado. Sobre otro vino el castigo. Sobre otro vino el juicio. Solamente dale gracias por esta preciosa obra redentora de la obra de Cristo. Adora a Jesús, adóralo. Dile: Cristo, te amo. Solo fe es suficiente para ser salvo. Solo por la fe alcanzo la redención. No tengo que hacer obras. Las obras son una consecuencia del nuevo nacimiento, no el motivo para nacer de nuevo. Soy redimido solamente por la obra de Cristo. En esta noche yo abrazo la obra redentora de Cristo. Yo la abrazo en mi vida. Vamos, cántalo. Recibe. Cántalo. Recibe. Toda la gloria, recibe toda la gloria. Vamos, díselo. recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Levanta tus manos y dale gracias a Cristo. Dale gracias a Jesús, dale gracias. Dile Cristo, gracias. Gracias por tu obra. Gracias por la muerte. Gracias por la resurrección. Gracias por la sangre. Gracias porque me amaste, me redimiste, me diste vida eterna. Vamos a ver. Vamos a adorar, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, recibe, recibe.